familiares de los vecinos abajo, saliendo en el callejón, y yo voy a yo pienso que yo tengo que votar porque yo quiera, ¿no? Y yo le dije ya, la verdad, yo estoy con la cadena. No tengo por qué votar porque tú me digas. Yo voy con la cadena. Yo siento que si es de nuevo, se la tengo y se me gusta. No, que perdé. ¿Dice cómo se llama? No sé cómo. Saliendo del Perijón, la caja de piedra. Ah, poco. Sí. ¿Y dan su casa? Sí. ¿Y eso qué? Sí, porque deporte por el partido. Estoy diciendo que a mí me lo ofreció. A Linda nos daba ya, ya. Ayer. Sí. Y yo le dije que no. No voy a votar porque si quiera. Y están repartiendo el peso. Hoy se está. Si usted se baja ahorita, a soltar los celulares, ahí me lo parece. Ahorita los encuentro. Ahorita, ¿son las 9? Ahorita sí lo encuentro. No le hablo como a él, ok.